Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 18ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y continúo con los sistemas operativos de los teléfonos móviles. El último que falta, BlackBerry. La próxima semana, el lunes, tendréis otro episodio en el que será un pequeño resumen sobre lo que se ha presentado en el pasado Mobile World Congress. De momento dejaré una buena temporada de grabar dos episodios a la semana. A lo mejor para abril, más o menos, mediados, vuelvo a publicar dos a la semana, pero con el tiempo. De momento creo que ya vale. Como siempre, os pido que por favor me dejéis algún comentario, sugerencia, crítica, algún tema que queréis que tratemos en el blog, eltelardelgeek.com. Me mandéis un correo electrónico a eltelardelgeek@gmail.com o me digáis lo que queráis por Twitter. Yo soy el señor Perogrullo, @sr/perogrullo. Los viernes seguirá con su periodicidad, eso no va a variar de momento. Y nada más, un saludo y hasta el viernes. Hola a todos, hoy grabo con Pablo. No es podcaster, no es blogger, tiene por ahí algún Tumblr, ha escrito en algún blog, pero lo tengo aquí porque es un rare avis, un usuario avanzado de BlackBerry y que siempre vuelve a BlackBerry. ¿No es así, Pablo? ¿Qué tal estás? Hola, muy buenas. Pues efectivamente, aunque puedo pasar pues por muchos sistemas operativos, muchas máquinas, smartphone, al final siempre vuelvo y regreso a BlackBerry, efectivamente. O sea que tú trasteas todo, o sea, has probado iPhone, has probado Windows Phone hace poco, Android, efectivamente, pruebas sí. Todo. Intento, sí, me gusta. Tengo ahí, es mi pequeño vicio. Intento siempre pues probar las cosas nuevas que van saliendo, sí, me gusta. ¿Y has estado con BlackBerry desde el principio, más o menos? No, desde el principio, bueno, ya hace muchos años. Empecé con la Pearl original, la 8100. Anteriormente solamente las había visto y había toqueteado alguna, pero a nivel más bien profesional, para configurar el correo en alguna empresa o tal. Y no me gustaba mucho. La verdad, el sistema que tenía de las ruedinas que tenían en el lateral me parecía muy engorroso para moverse por los menús. Luego ya con la 8100 cambiaron un poquitín el sistema operativo, le dieron un lavado. Ya pusieron lo que es el trackpad. Entonces, pues bueno, se hizo mucho más usable y ahí pues ya me cautivó. Y hasta ahí, y hasta hoy sigo con BlackBerry. ¿Cómo has visto tú la evolución que ha ido teniendo BlackBerry? Porque desde la Pearl, hombre, supongo que luego con las Curve la cosa cambiaría, lo agradecerías. Sí, la evolución yo creo que ha ido de más a menos. Con la Pearl parece que, bueno, estaba el sistema operativo. Venía heredado de atrás, pero bueno, hubo un cambio que yo creo que sí, que estaba muy bien. Se empezó a ser más usable, más social, empezaron a meter pues las cámaras de fotos que anteriormente no tenían. Vamos, empezaban a enfocar a lo mejor a un mercado no tan corporativo y la estaban enfocando pues eso. A lo mejor estaban abriendo pues mercados, supongo, pues a la gente normal, como puede ser tú o yo. Vale, entonces esa época yo la recuerdo pues muy muy bien, y yo creo que sí, que hacían las cosas bien, la verdad. ¿Cuándo notaste tú que empezó a bajar la cosa? Porque inmediatamente en cuanto llegó el iPhone no fue, tardó un poco. No, sí, tardó porque todavía estaba muy asentado. Yo supongo que empezó a bajar las cosas cuando las demás marcas empezaron a hacer lo mismo. A lo mejor no tan bien, pero empezaban a hacer lo mismo. Por lo cual, un usuario que no sea corporativo, que a lo mejor no necesita tener el correo en el mismo instante que se lo mandan, entonces eso que no lo valora, pues entonces, pues, ¿para qué va a meterse a BlackBerry? Luego también está el tema de las aplicaciones, que tampoco ha sido nunca un gran mercado. Respecto a lo mejor a lo que tiene, lógicamente, Apple con el iPhone o Android. con el market, bueno, que ahora es Google Play. El Google Play sí que cambiaron ahora hace unos días, pero bueno, que lo mismo. Aquí en España, por lo menos, por lo visto, por lo poco que he leído, va a ser lo mismo. Sí, yo acabo de estar hace 10 minutos en Google Play y es iTunes. Es iTunes. En una página web y tal, bueno, no es iTunes, que se van a echar al cuello, pero vamos, la iTunes Store. La parte de la iTunes Store, que me parece bien, ¿eh? Ojo, tú estás en la página web, le das a comprar una aplicación y desde el navegador te dice, ¿se va a instalar en qué terminal? Y ya se te baja el teléfono. Uh-huh. Está muy bien. Vale, pero perfecto, bueno, sí, sí. No quiero desviarme, que luego me pasa como con Do Álvarez. Con Do Álvarez. Cuando salió la Bolt, la 9000, ¿tú qué pensaste? ¿Que iba a continuar? ¿Cuándo notaste tú como usuario? Como usuario, pues mira, yo creo que el primer tropiezo ya la tuvieron con la Storm, que fue la primera o el primer intento de RIM de fabricar un dispositivo totalmente táctil. Yo creo que ahí yo la tuve y no me duró mucho. Primeramente, yo creo que algunos decían que era un acierto, otros que no, el tema de querer simular físicamente los botones. Como no tenía teclado físico, que es lo que caracteriza a una BlackBerry, pues eso, dijeron, vamos a montar la pantalla, por detrás de la pantalla, pues un botón. La pantalla era en sí un gran botón. A mí eso nunca me llegó a convencer. Más que nada porque, sobre todo en la Storm, en la original, solamente tenía un punto de apoyo. Entonces, en los lados había que hacer más presión, en los lados, sí. Había que presionar un poquitín más. No me resultó cómodo. Y luego yo creo que el sistema tampoco estaba preparado para trabajar, para ser táctil. Siempre fue la primera táctil. Todas las demás venían pues para manejar con el joystick, con el teclado. Entonces eso no funcionó. No me gustó. Entonces ahí yo creo que empezó ahí el tropiezo. Ahí tropezaron, vamos, con ese terminal tropezaron. Intentaron luego arreglarlo con la Storm 2, pero yo creo que adolecía de lo mismo. ¿Pero tú crees que al final va a ser necesario el teclado físico? ¿BlackBerry se sale del agujero en el que ha caído, de bruces? ¿Saldrá con teclado físico, sin teclado físico? Pues yo espero que este año nos dé la respuesta. Vamos a ver, yo ahora mismo el terminal que tengo iba a llamarle Storm, pero bueno, es la Torch, es una Torch 9860, que es la única que tienen ahora mismo que es totalmente táctil. He regresado simplemente para probar a ver qué tal va una BlackBerry sin teclado físico y con el nuevo sistema operativo, que el que hay ahora mismo es la versión 7. Y de momento puedo decir que, bueno, estoy satisfecho. Echo de menos el teclado. Yo creo que una BlackBerry sin teclado físico ya no es BlackBerry. Pero el correo electrónico, que es el punto fuerte de las BlackBerry, creo que ya no es tan importante, ¿no? Además, tú lo has comentado. Yo, por ejemplo, tengo el push desactivado. Bueno, cada 15 minutos chequeo el teléfono por si he recibido algún correo, pero... Claro. Sí, claro. Es que es lo que, bueno, lo que te estaba comentando antes, que, vamos, pienso yo, ¿no? Que hay mucha gente que es que eso no le da valor. Por lo cual, una de las cosas que efectivamente se apoya, decir que en el correo siempre se ha apoyado en eso, pues ahora mismo yo pienso que eso ya empieza a ser secundario. Además que las demás plataformas lo están haciendo bien. O sea, tú pones un correo push en un Android o en un dispositivo iOS, y yo creo que va medianamente bien. Sí, sí. Corrígeme. Vamos, no tocó mucho los demás sistemas, pero vamos. Anteriormente, esta que tenía un Windows Phone, me funcionaba de maravilla. Casi no lo notaba, vamos. No, tampoco lo requiero que me esté, pues eso, al instante. Si me envían un correo, que ya lo tengo que tener aquí, me da igual, vamos, eso. Me gusta tenerlo pronto, pero vamos, no es una prioridad ahora mismo. Claro, y también los teléfonos ahora son más que un centro de trabajo, son sociales. Todos reciben correo porque no les cuesta nada, pero se basan más en... Continuamente están surgiendo incluso redes sociales nuevas, el WhatsApp, Viber, Skype y todo. Sí. Todo social, todo social. Hombre, yo pienso que BlackBerry sí lo está, por lo menos el tema de lo más grande que hay ahora a nivel social, que puede ser pues el Facebook, Twitter, lo tiene bien implementado. También lo tiene, vamos, pienso que lo que es los programas en sí te pueden gustar más o menos, pueden ser más bonitos o más feos, porque en BlackBerry, pues hombre, los programas estéticamente pues podían mejorar, pero bueno, yo creo que eso funciona bien. Lo que pasa que sobre todo lo que son nuevas redes sociales aquí no sale, vamos. Por ejemplo, no tenemos todavía aplicación oficial de Google para su red social. Ha salido hace poco una, pero de una casa, vamos, de un fabricante diferente a BlackBerry. No lo tiene. Google Plus no lo ha sacado. Y continuando con las aplicaciones, siempre ha sido distinto, ¿no? Las aplicaciones en BlackBerry que las que surgieron desde un inicio para el iPhone, siempre han sido muy caras o, vamos, ha habido muy poquitas. Poquitas, sí. Sí, bueno. Y ahora los desarrolladores tampoco sentirán. Es que, a ver, yo lo que tengo entendido es que desarrollar para la plataforma BlackBerry, eso sí que no lo sé, es lo poco que he podido leer, que era así un poquitín, digamos, rollo, o no era muy sencillo, ¿vale? Fabricar para ella. No lo sé si es así o no. Yo es lo que tengo entendido, ¿vale? Lógicamente no soy desarrollador, no te puedo decir. Bueno, y también han sacado ahora que poder utilizar aplicaciones de Android. Correcto, sí. En la Playbook ya se puede usar muchas aplicaciones Android y funcionan, la verdad es que funcionan bien. Yo, por ejemplo, una de las aplicaciones que busqué primero para Playbook al hacer la actualización fue la aplicación de Amazon, la de Kindle, para poder leer. Y, por ejemplo, esa no está. ¿Vale? Entonces, nada, no hubo ningún problema. Me cargué la de Android y funciona perfectamente. Puedo hacer ahí las compras, o sea, funciona estupenda. He probado otras aplicaciones, pues tipo TweetDeck, por ejemplo, porque hablando de la Playbook, he de decir que las aplicaciones de Twitter no valen nada, ninguna. Entonces, he estado probando alguna de Android y funcionan perfectamente. Incluso tienes notificaciones, en fin, funcionan pues como si tuvieses un terminal de Android. Que eso es otro problema que le veo yo. Claro, es que Por una parte, para eso utilizas claro, un Android. es que es lo que te iba a decir. O sea, digo, está muy bien. El Playbook, desde que salió la versión 2 del sistema operativo, ha mejorado mucho. Ya tenemos correo, ya tenemos una agenda, en fin, bien. Y las aplicaciones que ahora mismo no tenemos. No podemos adquirirlas por la tienda oficial de BlackBerry, pues podemos tirar pues por Android. Pero claro, eso está muy bien porque amplía muchísimo las aplicaciones. Pero le pasa pues eso. Lo que me estabas comentando. ¿Para qué me voy a comprar una Playbook si al final estoy usando Android? Pues por eso me compro una tableta Android y ya está. Vamos, ¿para qué me voy a estar enredando? Yo como usuario. Busco, digamos, facilidad de uso. O sea, quiero algo que lo encienda, lo pueda empezar a usar y no quiero complicarme en si voy a tener que actualizarlo o si voy a tener que hacer el jailbreak o tal. O sea, yo ahora mismo ya de eso, digamos que paso un poco. O sea, no puedo perder el tiempo en esas cosas. A lo mejor pues eso, para poder conseguir más aplicaciones o poder mejorar el sistema operativo con cosas que le falten o tal. Quiero algo que, pues eso, lo que te comento, que pueda encender y empezar a usar. Con BlackBerry tengo pocas aplicaciones, pero tengo las que yo uso, por lo cual me resulta muy cómodo. ¿Nos puedes Llevo ya. contar Sí. cuáles son las que utilizas? ¿Por qué te gusta y vuelves siempre a qué aplicaciones tiene BlackBerry que te hagan volver a ella? Pues mira, en general, yo creo que es, como ya llevo varios años usándolo, también es la comodidad de saber, pues de saber usarlo, una cosa, ¿no? En realidad no es que use aplicaciones concretas, porque, bueno, aparte del correo, que eso sí, lo uso pues tanto para temas personales como profesionales. Entonces sí, el correo, por lo menos una cuenta sí me interesa siempre tenerla, digamos, pues activa todo el rato, ¿vale? Que me entren. Luego, las aplicaciones que pueda usar, pues es básicamente acceder pues a Word, Excel, eso lo vamos con el programa Documents to Go, que además compró RIM, que antes era de Databiz y ahora me parece que ya es de RIM, que lo compró pues hará un año así. Sobre todo es lo que uso. Eso para nivel profesional, correo y andar en Word y en Excel. Con la aplicación Dropbox, eso todo, esos datos los tengo pues eso en Dropbox, y si necesito usar, modificar algo, pues lo hago perfectamente, tanto en el smartphone como en la Playbook. Luego ya pues son aplicaciones, pues lo típico, pues andar un poco en Twitter, tengo lector de noticias, tanto, la verdad es que tengo ahora mismo, en los dos hago lo mismo. A lo mejor en el Playbook ahora sí puedo leer pues el periódico con la plataforma Orbit, que en el smartphone, por ejemplo, no me gusta. No me resulta cómodo, a lo mejor me resulta demasiado pequeño. Incluso ahora que tengo, ya te digo, el dispositivo este último que tengo, que tiene pantalla de 3,7 pulgadas, me resulta mucho más cómodo para temas de multimedia. Pero casi prefiero la Playbook para eso. Y realmente no uso muchas aplicaciones. Entonces, todo lo que me has comentado, lo mismo te daría un BlackBerry, Windows Phone, Android, que un iPhone. Correcto. Y de hecho, cuando he cambiado, pues lo primero que busco pues es la aplicación de Dropbox, algo para poder editar Documents to ficheros, Go, que está en todas. Efectivamente, en caso de Windows Phone, pues como ya te viene con el Office, pues no me hacía falta y venía súper muy bien integrado con el programa que tienen para la nube, el SkyDrive. Perfecto. Pero es lo que te digo, yo creo que me siento cómodo con el sistema operativo. O sea, no sé cómo explicarlo. O sea, supongo que es lo que te comentaba, como ya hace años que estoy con BlackBerry y estoy acostumbrado a cómo se maneja, pues me resulta muy, muy cómodo. Sobre todo comodidad. O sea, si vengo aquí es por comodidad. O sea, lo hago todo rápido. Con las combinaciones de teclado, bueno, en este caso no, con este dispositivo no, pero bueno, con las combinaciones de teclado y tal, lo haces todo, no sé, y el teclado físico, que eso es una de las cosas que siempre me gusta, siempre que me voy a otra plataforma intento que tengan teclado físico, o me llaman más bien los terminales con teclado físico que sin él. Hay poquitos, además. Que hay poquitos, sí, hay poquitos. Y la verdad creo que sí. La mayoría encima son de gama media-baja, no son... Bueno, sí, yo creo que ahora, bueno, últimamente yo creo que es que no hay nada interesante o nada que me interese. Sí, yo creo que sí, que se ha quedado todo así en gama media, baja, y no hay nada que me llame la atención ahora. Y después de la actualización que ha sufrido el Playbook, ¿tienes esperanzas de que RIM consiga, aunque sea ponerse de rodillas, ¿no?, para salir del agujero ya? Yo creo que está de rodillas. Aunque no lo quieras reconocer, yo creo que lo está pasando mal. Y este mes los resultados, pues es que se lo dicen, vamos. Este mes de febrero, pues han bajado no sé cuánto las ventas y las acciones, etcétera, etcétera, y no venden una Playbook. Vamos, de hecho, yo creo que se han empezado a vender desde que están, pues... Tiradas de precio. Tirado de precio, pues por 200 euros. Hubo una oferta en el Carrefour por 150, me parece, que debieron de volar. Porque, vamos, yo fui a preguntar en el Carrefour aquí de mi ciudad y, vamos, me dijeron que me olvidase del tema. ¿Se las quedaron todas las del almacén? Sí, yo creo que sí. Algo me dijeron, porque luego por Twitter pues decían, pues aquí no queda, aquí tampoco, no sé qué tal, ¿sabes? Vamos, no sé, eso debió de ser. Pero bueno, por ejemplo, ahora esta semana pasada pasé por The Phone House, ¿no?, pues para dar una vueltina, y la vi por 215 euros. Me parece que también en Fnac también debe estar también ahora pues al torno de 200, 215. Vamos, yo creo que ha bajado por lo menos el modelo 16 gigas, debe estar eso, en torno a la 215. Entonces, hombre, con ese precio empieza a ser un terminal que sí es apetecible, pienso yo, respecto a lo mejor otros... Yo me cogería ese antes que un Kindle Fire, por ejemplo. Por ejemplo, yo pienso que sí. Yo, por ejemplo, también lo haría. Pienso que sí, que en torno de los 200 euros, respecto con lo que te puedas encontrar en otras marcas o sistemas operativos, pienso que sí. El problema que le puedes encontrar, que no tengas las aplicaciones que tú uses o que no te gusten, ¿no? Pero el aparato en sí, el sistema operativo, el aparato tiene muy buen hardware. Ya lo sacaron con buen hardware, pienso yo, ¿eh? Uh-huh. Esta actualización de sistema operativo llega muy, muy tarde. Si el Playbook ya salió tarde, porque si lo presentaron el año pasado, lo sacaron 6 meses después, que ya estaban, vamos, ya estaba, todo el mercado ya estaba vendido. O sea, el mercado ya estaba vendido. La sacaron encima sin correo electrónico. Y bueno, y luego encima con esos fallos, que dices, bueno, o sea, de traca. Pero bueno, entonces claro, ahora se han tenido que acelerar mucho y sacar algo que ya puedes decir, vale, ahora ya se puede vender, efectivamente. Ahora el problema que le encuentro es ya uno que ya tenía también, que era el de las aplicaciones, que sigue teniendo, ¿no? Que bueno, que han dicho, vale, pues para eso la solución, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Poder cargar aplicaciones de Android, que funciona. Vale, pero luego entonces ya podemos hablar del siguiente tema, que era ¿para qué lo necesito? Si al final voy a cargar todo de Android, pues me compro un Android. Claro. Punto. Entonces, no sé cómo lo tienen un poquitín fastidiado. Todavía yo creo que tiene margen. Ahora lo veo pues como Nokia o como Palm. Vale. Justamente los dos que has dicho. Palm, ya vemos cómo ha terminado, y Nokia ha tenido que pasar a Windows Phone. Y Nokia veremos todavía, pero por lo menos ya tienen algo claro, que es, se han enfocado en Windows Phone, porque antes tocaba no sé qué, ahora vamos a hacer Migo, no, ahora Migo no, que no sé qué, ahora no, pues bueno, se han centrado en eso, y le salga bien o le salga mal, pero se han centrado en algo. ¿Y BlackBerry qué crees que tendría que hacer? ¿Continuar con su propio sistema o cambiar de sistema operativo? Bueno, pues a ver, se supone que este año, más tarde que pronto, van a sacar el BlackBerry 10, el nuevo sistema operativo, que va a ser una unión de lo que hay ahora en los smartphones con el sistema operativo que tiene la Playbook, que es QNX. Yo creo que si se enfocan ahí, vale, pues que apuesten, pero que apuesten y que lo saquen rápido, que eso es lo que veo que no van a hacer. Y yo creo que en el mundo de la tecnología, que corre tan rápido, sacar un producto muy tarde, eso no, o sea, no. Es que van a tener otra vez todo el mercado ya copado. O sea, hoy en día, y viendo además lo que salió en el Mobile World Congress, como son todos los fabricantes chinos que quieren empezar a sacar terminales buenos, van a tener muchísima más competencia. Y la gente no se va a esperar. Hombre, se vio el rumor de que Amazon estaba interesado en comprar BlackBerry. Bueno, RIM. Sí, y como estuvo también con Palm, son rumores. Yo creo que no, que Amazon les está saliendo bien la jugada ahora mismo con su modelo de Kindle, bajo, está vendiendo todo lo que quiere y más, y no se tiene por qué meter en aventuras, en probar cosas. Yo creo que ahora mismo van a lo seguro, que es eso, que les está yendo bien y por ahí va bien. BlackBerry tiene que cambiar, o sea, está claro que es que necesitan un cambio, y es que lo necesitaban ya el año pasado. Y es que hasta finales de este año realmente no se va a ver nada. Entonces, un año, yo creo que es muchísimo. Y un año en tecnología, como te digo antes, con lo que avanza, con todo lo que sale nuevo, es quedarse atrás, pero vamos, quedarse en la cola, en la cola. De hecho, a ver, en el Mobile World Congress, ¿qué se habló de BlackBerry? Si se habló algo. De que llevaron un Porsche con una Playbook. Pues, joder, pues vale. Pues a mí me decepcionó. Personalmente me decepcionó. Tengo todavía esperanzas en que saquen algo, porque yo creo que tienen margen de maniobra, aunque como sigan así, van a quemar todas las cartas, pero bueno, productos buenos tienen. Ahora los tienen que sacar como hace Apple. Si los presentas hoy, mañana los sacas. No le digas, hoy te presento y este es el caramelín, pero hasta dentro de 6 meses Pues claro, al gente, caramelín pues mira, le van a dar mucho. Pues eso, porque luego le salen otro que te dice, no, el caramelín, mira, yo te vendo una bolsa de caramelos. Pues hala, pues ya está. Qué nombre. En eso no, en eso estoy un poquitín, ya te digo, decepcionado. Pero bueno, confío en que puedan solucionar eso y saquen realmente algo novedoso, algo que se también se adecue a lo que se vende hoy. No más tanto por hardware, que yo creo que ya ha llegado un momento en que los dispositivos para diferenciarse, pues te ponen en vez de, pues eso, cuatro núcleos ahora. Pero si no los usas, da igual. Pero es que hay que diferenciarse en algo. Tampoco es eso, pero bueno, sí necesitan un buen lavado de cara. Y bueno, tú ya para ir terminando, como usuario fiel que eres, ¿qué tendría que pasar para que abandonases BlackBerry? ¿Qué traería el nuevo sistema operativo, el 10, para que tú dijeses esto no es lo que yo necesito o lo es pero llega demasiado tarde? Pues esa es buena pregunta. Porque, vamos a ver, hay algunas veces que me he cabreado con ellos a nivel de, a lo mejor de que no la aplicación no la tenga o tarde muchísimo, entonces al final, pues bueno, como me gusta toquetear todo, pues doy una vueltina por ahí y tal y dejo la BlackBerry en un cajón, pero es que al final siempre vuelvo. Es que yo creo que es, como en Galicia se dice, la morriña, ¿no? Entonces, ¿lo tendrían que hacer mal? Pues que sacasen un sistema operativo que fuese como lo que ya hay ahora. Es que sería perder el tiempo. Necesitan un cambio. Han empezado bien con el QNX. ¿Qué tienen que meterle? ¿Qué tienen que ponerle entonces? ¿Qué tienen que ponerle? Pues mira, yo creo que cambiar la interfaz. Para empezar, para ser más atractiva de cara al público, al usuario. Yo la interfaz a la que tiene ahora estoy acostumbrado. Pero a lo mejor puede pasar pues como, como le está pasando ahora al iPhone, que al iOS, que desde el 2007 prácticamente no se ha modificado, ¿no? Entonces a lo mejor sí puede haber unos cambios. Aquí necesitan un cambio radical. Enfocarlo, y yo no sé eso cómo lo podrán hacer, pero claro, enfocarlo tanto al mundo corporativo, que es lo que lo han estado enfocando hasta ahora, pero también al resto de la gente. Vale, que ahora, por ejemplo, toda la muchachada lleva las BlackBerry, las Curve, las 8520, que son una, bueno, son malillas, pero claro, eso que no es, al final no es un público fiel, por lo cual, sino enfocarlo un poquitín más al público en general, no solamente a la juventud, que la juventud hoy te tiene una BlackBerry y mañana te tiene otra cosa, vamos. Hoy les ha dado por el BlackBerry Messenger, pero dentro de un año les da por el WhatsApp de turno y ya abandona la plataforma. El sector corporativo también puede ser un poco más complicado ahora que Nokia sí se ha centrado con Windows Phone, ya viene integrado todo el tema de Office. Claro, estos también les falta crear pues lo que está haciendo Apple y lo que está haciendo Windows Phone, crear unos servicios para que no te marches, pues lo que está haciendo Apple, pues usa mis productos, usas mi zona de la nube, usas no sé qué. Esto todavía no está desarrollado tampoco en BlackBerry. Les falta eso. No, es un poquitín atar al cliente. ¿Qué es lo que está haciendo los demás? Intentar, pues eso, no solamente usas mi dispositivo, sino que usas todos los dispositivos que están enlazados todos, que tienes todas las facilidades, te voy a dar todas las facilidades del mundo, pues eso, para que puedas ya, pues, sacar la foto y, pues eso, pues verla en tu dispositivo tablet, en el smartphone, o si quieres, en la televisión, ¿no? Como digo, pues la foto, el vídeo, lo que sea, los documentos, en fin, eso le falta. Le falta tener todo eso a BlackBerry. Están trabajando en ello, pero sigue sin estar. Ahora mismo, la nueva actualización del sistema operativo para smartphone, por ejemplo, que es la 7.1, pues por fin van a poder hacer tethering. Por ejemplo, una de las novedades que tiene cuando, en fin, dispositivos Android, pues ya me dirás tú. De toda la vida. Ya lo tienes desde toda la vida, ¿vale? ¿Me entiendes? Entonces, claro, también te venden cosas que ya lleva muchos años como novedades, bueno, dices como novedad efectivamente en esta plataforma, pero es que en otras hay que mirar eso también. Entonces se tiene que avanzar bastante, tanto el sistema operativo en sí como el resto. O sea, se tiene que Mucho pegar trabajo por hacer. mucho trabajo por hacer. Por eso pienso yo que todavía lo que es el BlackBerry 10, que se supone que va a ser, o que va a empezar a ser eso, precisamente, lo hayan dejado para final de año. Porque es que creo que sí, que supongo que será un trabajo de chinos lo que tengan ahí para hacer. Pero bueno. Bueno, tengamos confianza, ¿no? Yo sí, yo tengo confianza. Yo ¿Confianza todavía tengo confianza o en ellos. esperanza? Bueno, esperanza, la esperanza nunca se pierde. Sí, pues nada, muchas gracias, Pablo, por este repaso. Vamos, un usuario de siempre enamorado de sus productos, que por lo menos es realista, ¿no? Sabes bien que... Sí, hombre, bueno, es que no hay más que verlo. Una Sí. cosa que te guste, pero bueno, otra cosa que veas, la realidad. Y la realidad, pues es lo que es. Las demás marcas le están comiendo todo el mercado. Porque lo están haciendo bien, ojo. No, no, claro. Eso ya está. No es que Y les la ayude el gente. árbitro, como se dice en el Claro, fútbol. ya está. Están haciendo bien. Han cogido cosas buenas. Pues cada plataforma, en este caso, y los Android, pues van cogiendo de unas cosas, de otro, no sé qué. Van cogiendo diferentes plataformas y van haciendo una cosa homogénea y una cosa usable. Y de cara al usuario, lo que quieren es fidelidad. Entonces, bueno, pues les están. Pues eso, por lo que te digo, pues ahora está muy en moda lo de todo el tema de la nube y tal, pues bueno, pues bien, eso a BlackBerry le falta y espero pues que eso también lo tenga y lo sepa luego vender y decir, oye, aquí tenemos esto y es mejor que lo de los otros, por las razones que sean y que lo vendan y que les vaya bien. Que además es bueno que mientras más plataformas tengamos, mejor para elegir de cara al usuario. Está claro. Pues si al final nos quedemos con Android o iOS, pues es una pena que las demás se vayan al garete. Pero bueno, ya se han ido. Sí, Y plataformas buenas, por Palm, ejemplo, por esto. ejemplo, que yo le tenía muchas ganas, a la Palm Pre tenía ganas de probarla, me quedé con ellas, así que nada. Buenísimo. Sí. Eso fue, sí, la verdad es que fue una pena cómo acabó. Pero bueno, eso es por no hacerlo bien, entiendo yo. Y hacerlo tarde, en este caso. Pero bueno. A ver si aunque sea para septiembre o octubre sale ya el BlackBerry 10 y consigues una BlackBerry, que seguro que lo haces, y volvemos a grabar. Seguro. A ver qué te ha Perfecto. parecido. Muy bien. Muchas gracias, Pablo. Hasta pronto, A ti. espero. Hasta pronto.